Los martes de 21 a 23 en Vox tenemos un ritual. Música, deportes, noticias, sorteos y mucha onda. Ritual de martes. Andrés, Erika y Gastón te esperan los martes de 21 a 23 horas por Vox FM. Bueno, es una noticia que nos tocó, a mí de cerca. ¿Por qué? Porque lo conocí, lo vi varias veces cerca de mi trabajo, paraba en una esquina, en el kiosco del gordo, le digo yo, porque es gordo el que atiende, claro. ¿No? Obviamente, me desconectó el auricular. paraba ahí, lo conocí ahí, la verdad que era un tipazo, muy amable, el tipo súper humilde, y bueno, quien lo conoce realmente dice que se fue una gran persona, lo conocían como Tuki, ¿no? Sí, a más él. Conocido como Tuki, Gabriel Gustavo Pinto. Sí. Falleció a los 64 años. A lo largo de su carrera artística tuvo varias facetas, tales como la de humorista, conductor de televisión y actor. Sí. O sea, alguien que estuvo muy ligado, por ejemplo, a Daniela Bernassi en la Rock and Pop, cuando hacían Tarde Negra. Sí, yo siempre, cuando lo veo a mi cuñado, lo veo a él, porque mi cuñado suele peinarse los bigotes muy parecido claro, a él. Sí, medio como sí, tenía esa onda, claro, bigote francés. Entonces cuando lo veo a mi cuñado, yo siempre lo veía a él. Y bueno, siempre contaba la misma historia, ¿no? Que lo conocí en la esquina de mi laburo, que siempre estaba ahí parado hablando con la gente. La gente se pasaba y se sacaba fotos, o sea. Y la verdad que no era muy conocido en el medio artístico, sino que tuvo varias presentaciones así. Siempre fue un buen segundo, digo sí, yo, ¿no? Que, no es que tuvo un papel importante en la radiofonía argentina. Él tuvo su fama en los 90, ¿no? Claro. Estuvo en la época de la rock and pop. Uh-huh. ¿Sabes qué? No recuerdo por ahí haberlo escuchado a él, pero después más de grande lo fui conociendo, ¿no? Claro. La historia artística de Tuki. Sí, bueno, él trabajó con Pregolini, con Bobby Flores, bueno, con Juan Di Natale, que fue quien a través de un Twitter el domingo, ayer a la mañana, él anunciaba que el domingo había fallecido Tuki, ¿no? Y bueno, esa triste noticia de que nos deja un humorista, alguien también muy conocido en la radio, en ese estilo radio, no estilo rock and pop y demás, sí. En algo que muy particular que hacía con la Negra Bernassi. Y además el tema de que él ya venía con, digamos, con una salud media complicada, ¿no? Porque había tenido un accidente que lo había dejado medio en una situación bastante vulnerable, con una discapacidad. Uh-huh. Y bueno, todavía en situación que no se conoce bien, falleció el domingo. Y bueno, nada, hoy se lo recuerda en montones de programas. Ayer también se lo ha recordado bastante con su participación en La Tarde Negra y La Negra Bernassi, que fue uno de los programas icónicos en donde él trabajó. Claro, era una parte cómica de él, que él contaba que cuando tuvo el accidente en el 2012, dice, el taxi quería doblar y yo no. Sí. Entonces chocó con la moto, que se rompió el fémur, no sé qué parte más se lastimó. Y que bueno, pero que había conseguido el carnet de discapacitado también. Sí. Pero bueno, nada, no sabemos de qué todavía, porque las noticias no están, de qué falleció Tuki. Pero bueno, lamentablemente se fue. Para los que lo conocieron y escucharon de él, un gran artista y un gran cómico, ¿no? Porque también en la parte humorístico. Sí, él ¿no? Tenía incluso sus actuaciones y demás, pero principalmente era más conocido por su trayectoria radial. y si bien él tenía sus presentaciones como humorista, salió más a luz en los 90 en programa de radio. Pero bueno, lo vamos a recordar siempre, siempre aparecen en algún canal, ¿viste? Siempre pasan algunos cortes de su humor, de su habla, de su paso por la radio y bueno, la tele también, ¿no? Fue participó en muchas cosas también televisivamente. No toquen nada, por favor. Deja que no toque, por favor, ¿sí? Dale. Así que, pero bueno, nada, queríamos hacer este comentario, recordarlo a Tuki, que es una gran persona fue. Pero bueno, empezamos. Sí, vamos a agarrar un poquito de música, también recordando un poco a Tuki. Y nos acomodamos un poquito. Y nos acomodamos, dale. Noches con gente peligrosa invocando a Satán. Tiki tiki por aquí, tiki tiki por allá. Ah no, cuánta adrenalina. Noches largas sin dormir, de locura extrema. Son los soldados más temibles de la ciudad. ¡Ay! Tiki tiki por aquí, tiki tiki un poco más. ¡Ah, no! Calles sin salida, noches largas sin dormir. En general, todo tipo de géneros, tapicería, blanco, decoración, lo que necesites para dar riendas sueltas a tu creatividad. El rey de la tela. Para vos, tu casa, familia y negocio. El rey de la tela. Calle 131 y Rotonda, Barrio Marítimo, Hudson. Avenida Hipólito Yrigoyen 2230, cruce Varela. Calle 148, número 1288, entre 12 y 13. Berazategui Centro. Si te digo que la carne argentina es la mejor del mundo, no es ninguna novedad. Pero si te digo que nosotros vendemos esa carne y al mejor precio, Carnicería La 86. Carnes de primera calidad, novillito y ternera, los mejores cortes y de exportación. Carnicería La 86, los número uno en calidad y precio. Avenida Amoedo, 3861, Quilmes Oeste. Abierto todos los días. Carnicería La 86. Si sos de los que todavía limpia todo usando de trapo una remera vieja, esto que voy a contarte te va a encantar. Trapos para limpieza, cortados en paños, 100% utilizables, talleres mecánicos, lubricentros, imprentas, pinturerías, trapos, todo destino. Ventas por bolsa de 10 y 15 kilos. Limpia, te limpia con trapos. WhatsApp 11-3949-7420. Rubén Varela Demoliciones. Aberturas de estilo. Reciclado y restauraciones en aberturas. Taller de carpintería a medida. Hogares, salamandras. Rejas artísticas originales. Rubén Varela Demoliciones. 40 años nos avalan. Avenida Los Quilmes, 1560. Bernal Oeste. Teléfono 4259-0442. Móvil 1552-281606. O 1607. Mail varela demoliciones@hotmail.com. Hola, ¿qué tal? Tengan todos ustedes muy, pero muy buenas noches. Aquí arranca una vez más Ritual de Martes por Vox 102.9. Esta es tu onda en la mira de los asesinos, esto, Duran Duran. Muy bien, me gusta, me parece que estamos poniendo en clima. ¿A quién estaba en la mira de los asesinos? Mira. Mira, Gastón. Terminó el partido independiente y Holland ya está. Dice, ya está. Moyano no se enoja más, no me vino a retar a casa. Ganamos 2-0. Claro, ¿qué más quieren, viejo? Escúchame, listo. Bueno, está contento Gastón, ha ganado su equipo. Y Gastón y muchos más también están contentos. Del otro lado hay mucha gente que es de Independiente. Así que no. Sí, Damián, sí, contra es eso jugó, me parece. Porque yo no ganando así. Los goles son, bueno, muy fáciles, me dicen. Sí, no, la defensa muy mala recién también, o sea. Bueno, vamos a suponer que ganaron bien y jugaron bien. A ver, al final del partido, ¿qué importa? El resultado, sí, olvídate. Bueno, listo, está. Viste que a mí me gusta cuando dicen jugamos bien. No, perdimos, pero jugamos bien. Sí, perdimos, pero jugamos bien. ¿Entendés? Entonces, está bien, eso es como decir. Claro, querés ganar. Perdimos bien, no se pierde. Bueno, ¿cómo anda, Gastón? Buenas noches. Bien, bien, aquí andamos. Un martes. A ver, para alguna gente complicado para volver, otra no. Hay gente que ya está reportando los inicios de los paros de mañana, que sí, estaba difícil salir de Capital. Pero tal no cual. Sé, yo vine sin problema y vine por Avellaneda. Todo tranquilo. Convengamos que yo también, pero yo vengo muy temprano. Yo vengo más temprano, tipo 4:30, 5. Y no había nada. Es más, no había tránsito en la autopista. Mirá. Eso es lo que me sorprendió. Sí, la verdad que salí bastante rápido, incluso a Constitución. Sí se veía bastante presencia policial. O sea, ya se estaban preparando, se ve. Pero bueno, nada. Mañana va a ser un día complicado para aquel que tenga que ir sí o sí a Capital. Hay mucha gente que tiene que ir sí o sí. Yo tengo que ir, anda buscando rutas alternativas, comprate un helicóptero, un barco. Puede ser, el riachuelo, ¿viste? Sí. Barquito, acá, Arroyo Las Piedras, el famoso ese que dijeron que salía de Quilmes y llegaba a Puerto Madero, que claro, nunca salió. Bueno, pero no, ese es mentira. Claro, sí. Bueno, Gastón, tenemos sorpresa, tenemos, Tenemos invitadas en el día de la fecha, ¿no? Hoy tenemos dos hermosas mujeres de radio, ¿eh? No vinieron ellas. Bueno, me mataste el chiste, Damián. Me mataste el chiste. Vinieron ellas. Buenas noches, chicas, ¿cómo están? Buenas noches. Muy bien, estamos muy bien. Le deben nos sonar la voz, a ver, el que escucha normalmente Vox FM. Nos trajo el frío. Son voces conocidas, ¿no? Sí, muy señor. Buenas noches, caballeros. Muy buenas yo noches. No entiendo por qué está tirando maíz ahí el amigo Damián. Damián. No, es un malo. Está haciendo es malo. ¿Cómo andan, chicas? ¿Todo bien? Muy bien, todo muy bien. Gracias por venir, gracias por aceptar la invitación. Por favor. No, gracias a ustedes por invitarnos. Nombre, colegio y programa. Sí, tal cual. Domingo. Bueno, nuestro programa es Melómana Suelta. Estamos todos los miércoles de 15 a 17 compartiendo, digamos, lo mejor música, bueno, de todos los tiempos, como es Americano Robo, Americana, en todos sus estilos. Muy bien, linda así música. Así es, quien le hablaba recién es mi compañera Jack, y yo soy Mona 10, la copartner de Elia. Esa misma, mi ¿no? compañera Mona. Así es. Bueno, bien, entonces, gracias por venir. La verdad estamos contentos porque estén acá con nosotros. Queremos que hagamos un programa todos juntos. No sé qué va a salir. No sé qué va a salir. Pero la idea es hacer un programa juntos. Sabemos que a las 11 terminamos. ¿Cómo no sabemos? Si no viene... ¿Cómo se llama el muchacho que sigue después también? Hernán. Si no viene Hernán, le copamos una horita más. Total. Después vamos. Bueno, ¿todo bien, Gastón? ¿Qué de redes sociales? Sí, ya sabe la gente que puede ubicarnos en @ritualdemartes, en Instagram, Twitter y Facebook, facebook.com/ritualdemartes, la línea directa 4200-6511 y el WhatsApp 1164007047. Muy bien, vamos a saludar a Claudia Laporta, que es la directora de la radio, al señor Damián Espadea, que está a cargo de la dirección. Gracias, Mari, por el té. Triplete metió hoy Mari. Sí, muy bien. Triplete metió bien ahí. A Gustavo Ramos, que es nuestro productor freelance, y a Erika Nair, que hoy se sentía pachucha y no vino. Los tres estaban pachuchos. Le dolía mucho la cabeza, se acostaba, se paraba, se levantaba, se acostaba y no se le pasó el dolor. Así que bueno, le vamos a dar besos y cariños desde aquí, que se mejore un poquito. Sí, así es. Y bueno, ¿sabes qué? Un día como hoy hay un par de cositas bastante lindas para recordar. Hoy es el día 28 de mayo. Sí. Y hoy se conmemora el día de la maestra jardinera. Bien. Sí, Futura maestra jardinera. Es el Día Nacional de los Jardines de Infantes y de la maestra jardinera en honor a Rosario Vera Peñalosa. Peñalosa. Sí, así es. Peñalosa. Quien fue la fundadora del primer jardín de infantes del país y falleció el 28 de mayo de 1950. Bien, qué lindo. Bueno, feliz día para ellas. Así es. También un día como hoy, pero de 1997, fallecía Ubaldo Néstor Ubisaco. Boxeador, ¿te acordás? ¿No? Sí, boxeador argentino, campeón del mundo de las superligeros en 1985. También un día como hoy fallecía Gary Coleman. ¿Te acordás? El de Negrito. Blanco y negro, exactamente. Qué suerte tuvieron eso de enganchar a un padre rico. A nosotros no nos pasa. Él falleció en el 2010, ya hace poquito, 9 años. Uh-huh. Y bueno, obviamente inmortalizó la frase de que estás hablando, Willy. ¿Te acordás? Y bueno, también hoy se conmemora el Día Internacional de la Hamburguesa. Bien, es lo que más me gusta. Así que ya saben, si alguien está escuchando y nos quiere mandar 2, 4, 6, 7 hamburguesas... ¿Qué van a mandar esto? Mentira. Cualquier casa de comida, pizzería que nos mande una hamburguesa, sale publicidad gratis. Nos llamás y listo, como dice la publicidad de la radio. ¿Y cómo te gusta la hamburguesa? Más. Sí. Uno más. El Día del Perro Sin Raza. El día del perro sin raza, claro. Bien, ella es amante de los perrera, animales. Sí. O sea, de los PP, de puro perro. Claro, muy bien. Los Calle Cordón, claro. Exactamente. Sí. Bueno, ¿y cómo nos gusta la hamburguesa? ¿Cuál es la hamburguesa ideal? Hablemos de esto. ¿Te acordás que el martes pasado hablábamos de la hamburguesería que salió Argentina dentro de las 20 mejores? Sí. ¿Te acordás que hablábamos? Sí. Bueno, ya está esta... A ver, la hamburguesa viene de Hamburgo. Sí, uh-huh. Llega a América y por eso le ponen hamburguesa. Pero la verdad que hoy es muy variado todo lo que hay a nivel, incluso gourmet, te diría, sí, de cómo se prepara una hamburguesa. Claro, ¿no? Es como que le van metiendo cosas. O sea, depende quién lo haga, vos decís. Exactamente. Depende quién lo haga. Normalmente a mí me gustan las hamburguesas caseras, la que hace, bueno, hoy mi señora, pero la que hacía mi mamá, por ejemplo, carne picada, cebolla verde, así, con ese gustito a casero. Claro. Era una... Sí. Esa dice acá. Yo la hacía así. ¿La hacía? ¿No la haces más? No. La compro hecha. La compro hecha y listo. Sí. Las parrilleras compro, dijo Jack. Bueno, ¿y cómo te gustan las hamburguesas, Jack, a vos? A mí me encanta la hamburguesa completa, papa frita, huevo frito, tomate. Pero necesitas una boca así, porque no entra en la boca. Con tomate, cebollita, completa. Completa. Chiquita, completa. Bien. Completa, bien. Completa. ¿Mona? Me gustan las hamburguesas de los lugares conocidos. Sí, las comidas rápidas. Exactamente. Así. No voy jamás. No soy de consumirlo, pero realmente me gustan esas. Esas. De hacer hamburguesas sí, las hago, pero la verdad que no me fías. No te gusta mucho. No. ¿Preferís otro plato para hacer o no preferís no cocinar en realidad? Ay, yo soy milanesífera. Así que el día de la milanesa agarpa para mí. Esa es tuya. Esa es el día de Mona. Mona hizo la milanesa, sí. Ese es el día de y la milanesa. Y hasta el club de la milanesa aquí en Quilmes también, ¿no? También, sí, también. Exactamente. Sí, sí, sí. En todos lados hay. Bien, bien, bueno, bueno, vos, Damián no, no tiene micrófono. Sí, no come, pero... aparte, Damián. No come, está flaquito. Vegano, dice que es Damián. Comen vegano, porque en invierno no come. bien, estamos así de chistosos hoy. Bueno, nos podés mandar un WhatsApp, un audio o un mensaje de texto. Y la consigna de hoy, ¿la tiramos? La habíamos comentado con Marcelo, sí. Que está el tema esto de los ingeniosos carteles que uno ve en la vía pública. Me copa esa parte. Para publicitar algo, ¿no? Uh-huh. O sea, a raíz de esta noticia que se dio en este kiosco de Concordia, sí. Que puso unos carteles referentes al amigo Zárate de Boca, claro. En donde empezó a publicar, por ejemplo, el primer cartel que puso decía: vendo pizarrón por falta de ofertas. Está bien. Así que arrancó así, y después, por ejemplo, si tenés manteca, crema y sardo, hablando del queso, sí. Cambialo por un terreno más o menos, estás igual. Ah, bien, bien. Escuchame. O sea, venían en ese tono, pero sí. Bueno, hay muchos carteles que se han viralizado, incluso esta última semana, con el tema del que te cobra con la cobra, todas esas cosas, claro. Que también he visto varias cosas ingeniosas. La de Florencia de la Beta, bueno, también. Sí, también, sí, está, sí. La vieron, ¿no? Después, ¿la vieron? Sí, la vieron. Sí, sí, hay uno que dice, por ejemplo, busco personas que quieran bajar 25 kilos cada uno en solo un par de horas, y gratis, avisen, porque el camión de papa llega mañana. Bien ahí. Y ese que me acuerdo dice, si está cansado de ser gordo y feo... Sea ese, solo feo. Venga al gimnasio. Ese está bueno también. Está bueno. Y después una machista, cárcel de mujeres, tenga cuidado al pasar, dice. Machista, dije que era machista. Vine ahí rozando lo justito. Así que, pero bueno, encima hay tres acá, también. Yo también soy un bobo. Mirá dónde lo digo también. Bueno, guardo los que tengo entonces. Claro. Bueno, la idea es que la gente llame, nos mande al WhatsApp 1164007047 y vamos a leer los carteles más graciosos que la gente nos envíe. Exactamente. Bueno, a ver. Hola Radio Fox, Ritual de Martes. Vino corriendo. Andrés Gastón, señor operador. Saludos a Erika. Oh, están mis chicas superpoderosas. Mona, Jackie. Muchos besos. Paula desde Chile dando el presente y escuchando el programa como cada martes. Besos. Bye. Besos, hermosa. Besos, muchas gracias. Besos, muchas gracias. Es nuestro, vos también. Sí, es nuestro fan número uno de Radio Box. De Radio Box, sí, olvidate. Yo le digo ojazos porque tiene unos ojos grandes. Sí, y dos. Eso es bueno. Eso es bueno. Ojo, a su lado lo tienen. Así que buenísimo. Gracias, Pau, por el mensajito. Bueno, Damián, vamos con música. Until I'm done with finding the answer.

música que estamos pasando esta noche de Ritual de Martes aquí por Vox FM. ¿Les gusta, chica, la música? Con la música, sinceramente estoy sí. en ayunas. Sí, sí, la verdad, preguntaste un tema del 85 porque y dijo, ¿quiénes son estos? Hijos. Yo no escucho eso. Pero es del 85 la canción. De hecho, ya que somos melómanas, uh-huh. un día como hoy se publicó el último disco de Roxy Music. Pero Roxy Music no hacía este tipo de música. Ah, está bien. Nosotras está bien. Venimos de otro estilo. De otro estilo, claro. Es verdad. Bueno, suele pasar, yo hoy me junto con amigos que por ahí de la infancia, ¿no? Y que tienen otro, realmente otro estilo de música. Cuando éramos chicos, más chicos, jóvenes o pubertos, sí, sí. ¿no? Nos juntábamos y escuchábamos, ponele, un estilo de música y hoy que somos más grandes, cada uno ya tomó su estilo. Sí. Más tranqui, claro. más rebelde, más rockero, más, sí. ¿entendés? Pero bueno, puede pasar, qué sé yo, ¿no? Sí, son estilos. Yo, en mi lugar, yo escucho, ponele... Desde cumbia, por todos los géneros paso. Escucho jazz, tango, así muy de vez en cuando, pero tipo de música, todo, lo que venga. Sí. Y más si es para joda, más todavía. Ni hablar. Sí, eso ni hablar. Ni hablar. Eso, siempre. No, nosotras escuchamos de todo, de hecho, por eso nos llamamos melómanas sueltas, uh-huh. pero sí, en realidad tenemos, sí. nos distinguimos porque hay un gusto particular que compartimos, que son los americanos, claro. los rock americano, y bueno, tenemos como ese estilo más... ¿Sabemos clásico, bailar rock son. Americano o nos sí, defendemos? Sí, sabemos clásico. Yo no puedo, pero rock, sí. Pero sí. ¿Por qué uno puede? Porque... Me lo prohíbe la religión. Estoy rota. Estoy rota yo. Ah, no ¿sí? Puedo, sí. Está sí, enfermita. No puedo bailar. Ella es mi enfermita. Sí, no puedo bailar. De hecho, me ayudan a subir las escaleras. Esto se llama inclusión, ¿ves? Totalmente. Esto se llama inclusión. Para la tercera edad, la cuarta y la quinta. Y si querés sexta y reversa, también tenés. Claro, también tenés, ¿no? Pero bien, bien. Sí. Bueno, Gastón, estábamos hablando en el corte o fuera del aire, el tema del Paseo del Bajo. Estoy interesado con el Paseo del Bajo. ¿Está bueno? Bueno en general, desde, digo, no, desde no, qué no entremos punto, en detalle. El tema es el punto de vista de cómo tomes si está bueno el Paseo del Bajo. Y, la idea es que va a acelerar el tramo de unir las dos autopistas, la Ilía y la Avenida La Plata, la autopista sí. La González La Plata, y vialmente hablando, no me parece mal. Yo estuve el domingo ahí, fui a chusmear. Sí. A ver, fui a hacer lo que hizo mucha gente, disfrutar de los shows, la muestra que había, salir a pasear un domingo, que la verdad parecía la mañana iba a estar feo, la verdad un domingo bastante lindo para estar paseando. Sí. Había mucha gente, sí, había mucha gente. No lo vamos a llevar a la parte política porque había gente de un lado y del otro. En ese tipo de cosas la gente va a ver, no va a juzgar quién está claro. con la banderita. Porque hasta que no llega el que viene, el que está o el que no está, la gente está tanto disfruta de la muestra, disfruta de la música que hubo. Había grupos folclóricos, bueno, lo terminaron cerrando los pericos a todo el evento. Hubo una, digamos, gran muestra de autos clásicos, autos no tan clásicos. Los autos y los vehículos que utilizan, por ejemplo, los servicios públicos en Capital Federal. Pero fue un poco, digamos, a mí me pareció un poco desorganizado porque había mucho espacio entre un vehículo y otro. E incluso... entramos, que no sí. era, digamos, en el principal donde estaba el locutor, en los tramos donde se alejaba ya pasaban, digamos, a los gomazos, como decimos en el barrio, y si querías sacar una foto lo agarrabas, viste, conmovido, básicamente. Claro, pero, un auto amarillo, la mancha amarilla nomás. Ahí va el auto, ¿qué auto era? Sí, no, ¿qué pasó? O sea, mucha presencia policial, sí, había bastante, evidentemente, uh-huh. porque después, bueno, estuvo Larreta y estuvo Macri y demás, pero... sí. Concuerdo con ese video que se posteó en las redes, que se realizó, que digamos, faltaba un tornillo en una baranda. Sí, te puedo decir que faltaban un montón de cosas. Había cables colgando, había cosas que faltaban terminar. ¿Detalles vos decís? No sé si detalles. Me parece que hay que diferenciar entre lo que es la construcción, uh-huh. que es lo que va a permitir, y el, digamos, el ponerle un moño. Claro. Tienen que habilitarla sí o sí, porque ya el tránsito ahí es insostenible. No, son tres bueno. años de obra. Y acá Mona lo decía sí, recién, tal cual. Si el tránsito es insostenible, ya está, basta. Hay que abrirlo porque no tienen otro lugar por donde pasar. Los camiones, el tren también, que también está varado. Claro. La vía está, pero tienen que ver cómo sacarlo de ahí también. Hay un montón de cosas por las cuales tenían que inaugurarlo. Bueno, pero a mí me pareció lindo. Bueno, habíamos leído la nota hace dos o tres martes atrás de que se iba a inaugurar esa parte, que iba a estar bueno porque también conectaba Costanera Sur con Norte, sí. viste, solamente caminando podías cruzar, y la maqueta era re linda, estaba muy buena la maqueta, pero bueno, queda en que vayamos yo en lo particular ir a ver si realmente está tan bueno o no. Pero bueno, es como decís, el detalle está bien, falta terminarlo. Una vez que esté todo, me parece que es un buen proyecto realizado. Pero una cuestión estética, uh-huh. una cuestión por rapidez, por prolijidad. Claro. Puede ser que quede muy bueno. El tema es que, bueno, también tiene que existir, congeniar las dos cosas, porque debe existir la seguridad, tanto para el transeúnte como para quien trabaja, como para quien pasa. Claro. Y bueno, creo que todavía como que falta una vuelta de rosca en eso, ¿no? Sí, igualmente creo que por ahí, a ver, es mi opinión, ¿eh? No estoy ni para un lado ni para el otro. No, que le faltaran dos tornillos a esa baranda como mostraron en el video, me parecía un poco tendencioso, porque la verdad, quien se anime a forcejear con ese tremendo caño, que eran como 6 pulgadas de caño. Sí, enorme. Sí, o sea, la verdad, me parece que es buscarle el pelo al huevo, pero bueno, digamos, estamos en época de campaña, que te tiro de un lado, te tiro del otro. Claro. Es algo normal que va a pasar, evidentemente va a pasar, pero me parece que lo que hay que cosechar en algún punto, hablo sin tener auto, ojo, no sé qué tiempo había antes y qué tiempo hay ahora. Muchísimo. Pero pareciera que va a ser mucho mejor, porque si yo no calculo mal, son 3 manos de cada lado. Sí, no sé, vos lo viste. No tengo auto, por eso no te sé medir. Pero ¿no lo viste de arriba? No, estuve abajo. O sea, se podía bajar al asfalto, al bajo. Sí, porque ahí se hizo la muestra de los vehículos. Por eso te digo que me da la sensación de que 3 autos entran. Sí. Pero la verdad que me parece que está bien que lo hayan abierto, porque ya también hay mucha gente que vive del transporte y necesita poder movilizarse. Lo que pasa es que no sé si ustedes alguna vez fueron a Aeroparque. Sí, sí. Era imposible. Sí, obviamente. Pues, sí. Yo me perdí en Retiro. Sí, tal cual. Tenías que abrirte por el otro lado. Exactamente. Y te llevaba mucho más tiempo. Y aparte, quien no conoce, y me tocó ir de noche, la verdad que no sabes ni dónde estabas. Sí. Pero bueno, era un trastorno 3 años, creo que es un tiempo prudente, ¿no? Claro. Como para decir, bueno, ya está. Pero sí, bueno, es tampoco. Hora. Exactamente. Y eras, si vos estás ahí abajo y ves la obra, o sea, capaz que en auto, si llegan a pasar, no lo noten. Pero te digo que estando ahí abajo, viendo esa estructura, tres años, está bien, me parece que está bien. ¿Dos manos a cada lado? Dos manos. Ahí está, dos manos a cada lado. Si son dos manos, son dos manos amplias, ¿eh? Porque muy amplias. Tiene incluso... Y lo que pasa es que me parece que como va a ser para tránsito pesado, tiene que haber bastante espacio. Lo que sí recuerdo es que tiene una banquina interesante. También. O sea, por eso me parecía en tres manos. Es pero que lo que pasa es que es lo que siempre decimos en el tema del tránsito y de las avenidas y de las calles. O sea, la autopista está buenísima, pero si muere en una mano cuando desemboca, claro. ¿Cuál es el negocio? Te haces en 10 minutos Buenos Aires-La Plata o La Plata-Buenos Aires y cuando bajas en Huergo no salís más. No sé cómo... Mira, termina ahí en Buquebús y ahí ya tenés dos manos amplias, así que no creo que sea chique. La verdad que digo, lo que pasa es que tampoco existía coherencia, la banquina. No existe coherencia en compartir el tráfico individual con los camiones. Claro, exactamente. Imposible. O sea, no tenía mucho gollete ese tránsito tan pesado que no llegabas más a Buenos Aires. Eso me parece que sí, que en la rapidez, que en agilizar las cosas va a estar bueno. Sí, porque encima, como no tenemos cultura de manejo, no tenemos cultura de manejo, entonces el camionero no te respeta, el tachero no te respeta, el bondi no te respeta y vos no respetas a los demás. Entonces, es como que hasta que no aprendamos un poquito a manejarnos civilizadamente, está bien que se paren las cosas, los tantos, ¿no? Sí, tal cual. Siempre hay un problema. Igual la prolijidad no es el segundo nombre de un argentino, ¿no? No. Incluso se vio en el mismo entorno de lo que era el evento, había cosas prolijas, pero a ver, era un espacio muy reducido, incluso donde estaba el escenario, donde estaba la gente para disfrutar de los pocos stands que había. No había muchos, era una pequeña muestra de stands regionales. Y la verdad quedabas muy apretado. Pero bueno, tampoco te permite ese espacio ampliarlo para que la gente esté más cómoda. Y en los pocos lugares donde yo vi, la gente corría las vallas para pasar porque no quería estar al final y dar la vuelta. La típica argentineada, ves una valla que la podés mover, pasa uno y después pasan 400. Sí, olvídate, falta que pase uno nomás. Claro, pero bueno, nada. Eso es algo que va a pasar, es típico del argentino. Bueno, ojalá que esté todo bien. Y bueno, y el Metrobús también estábamos hablando. ¿Se inaugura? ¿Cuándo se inaugura el Metrobús? El fin de semana, ahora acá. ¿El primero? Sí, primero. Bueno, eso también, para mí está bueno el Metrobús. O sea, yo lo veo en Capital Federal, cómo funciona, y me parece ágil para el que viaja en colectivo, y es más, para nosotros que vamos en auto al lado, también es ágil. O sea, el problema es cuando se para uno en la mano donde claro. tiene que parar, que te atrasa. Pero lo que vos decías, Gastón, que no tiene doble mano este Metrobús. No, esta diferencia de los de Capital es de una sola mano. Y hablamos hoy medio en chiste, medio que obviamente yo no manejo tránsito, no dirijo, uh-huh. pero con una mano, si para un colectivo, ponele en Jumbo, sí. digamos, ¿no? Acá en el centro comercial. El 148, el que viene, la... G. La G. No, la G no, no la pasa G, por ahí. No, la, ponele la F. La F, la F, ahí está, la F. Dobla Cravioto, es la para, F, para en la puerta de Jumbo y el que viene atrás. No sé, 324 pasa gracias. Por el Calchaquete. ¿Quieres un mate? Claro, o sea. 324 pasa por el Calchaquete. 324. Mira, 394, 129, 293, 98. Y si me pierdo alguno más, estoy. Pero son cuatro que sí. ¿Y? 148. Claro. Y, pues, y los otros 148 que también vienen de Varela, uh-huh. si te para la F ahí, los de atrás hacen cola. Hacen cola. Porque no tienen la posibilidad, como en Capital, por ejemplo, en doble mano, que sobrepasa, claro, o las dársenas están marcadas distintas, uh-huh. y puede seguir. O sea, y ponerle que paren todas las líneas a bajar gente ahí, sí. si se ocupa la del medio, tiene que esperar que realmente los de adelante... Que se muevan los de adelante. Muevan. No sé, para eso será una cuestión de acostumbrarse... O por ahí cuando van parando ya se van tirando la gente y no llegan a parar, claro, los bondes. Por ahí. No la pensaron a eso. ¿Viste como la vuelta a la calecita? Quien agarraba la sortija. Claro, algo así. ¿Viste que en Pompeya personas. También hay? Claro. Bueno, en Pompeya pasan, pero no pasa el 178 ni el 158. Sí, ahí uno se abre en esos dos. Se abren y pasan por el. Claro, pero ellos se abren porque terminan ahí. Terminan en la claro. plaza. Ponele, yo en un tiempo que mi camioneta estaba rota, tomaba el colectivo el 85, sí, para pero Flores. También como para ir. Claro. Para salir de ahí. Sí, salen de ahí, no agarran el Metrobús directamente. Una de las dos manos. Bueno, por ahí acá también hacen eso. Dos o tres líneas vayan por las laterales o por las colectoras que se le dice. Y sí. dos o tres líneas vayan por adentro. Yo lo dudo, no veo salidas como para la colectora, para los colectivos. Bueno, lo conocés hasta negativo, ¿viste? Estamos tratando de buscarle la solución. A ver. ¿Sabes qué? Damián, cerrame el Metrobús. Cerrame el Metrobús, no lo inaugures, no hablas nada. Basta. No sé de qué se trata, pero me opongo. Claro, sí. Algo así. Claro. Bueno, 10 minutos para las 10 de la noche. Seguimos con música. Trenes, camiones y tractores, tanta fuerza. Trenes, camiones y tractores, tanta fuerza. Trenes, camiones y tractores, tanta fuerza. Me empujan, me arrastran por el cielo, por el suelo. Trenes, camiones y tractores, bicicletas y peatones, barcos, aviones, submarinos, toneladas de cemento, avanzan muy lento, me arrastra, me frena, me siento, y yo pienso que aunque estés despeinada me gustas igual, aunque estés en pijama y sin maquillar, aunque estés enojada por lo que pasó, aunque ya no te vea me gustas igual. Trenes y camiones están quietos, estancados en carriles atascados, escapando a ningún lado o tratando de pasarse de costado, esperando a que la luz se ponga verde, y yo pienso que ojalá que el asfalto se haga pasto, porque la gente se inquieta cuando está quieta, y su mente empieza a pensar en el agua, en el fuego, en la casa, en la puerta del cole, del denis. Yo espero mientras pienso. Aunque estés en pijama y sin maquillar, aunque estés enojada por lo que pasó, aunque ya no te vea me gustas igual, aunque valga la pena me decís que no vale la pena pedirte perdón, pero tengo tu foto y pienso con dolor, que aunque ya no te vea me gustas igual. Cuando escucho los ruidos de la casa, la cuchara que choca con la taza, la heladera respira todavía, ya no estás, pero me gustas igual. Trenes, camiones y tractores, barcos, aviones y peatones,

Brazilian Jiu-Jitsu, Sport Jiu-Jitsu, Samba, Kickboxing, Muay Thai, Kung Fu, aulas particulares. Evolution RB Gym, 120 metros de piso flotante, único en el país. Avenida 12 de octubre 2830, Quilmes. Teléfono 4250-7910. Evolution RB Gym, 50 años de experiencia. María del Carmen Vallejos, gestora administrativa, trámites, habilitaciones en todos los distritos, comercio e industria, inscripciones en AFIP, ingresos brutos. Mitre 1096, esquina Solís, Quilmes, lunes, miércoles y viernes, de 15 a 18 horas. Teléfono 42 80 34 71. WhatsApp 11 31 64 68 38. Estamos de regreso. Te volvemos a conectar con nuestra programación. Los martes de 21 a 23 en Vox tenemos un ritual. Música, deportes, noticias, sorteos y mucha onda. Ritual de martes. Andrés, Erika y Gastón te esperan los martes de 21 a 23 horas por Vox FM. Y así arrancamos la segunda y última hora de tu ritual de martes por Vox. Acá las chicas están bailando, ¿eh? Mirá. Más joven, yo no. No. Yo no, yo soy una persona mayor. ¿Para hacer qué? ¿Cómo se llama eso, Jack? Ay, ¿cómo se llama? Aerobox. Hace rato que no voy. Ya voy a empezar a hacer también. ¿Hacías Me antes? Me encanta, sí. Gimnasia siempre hice, toda mi vida. Mira. Toda ¿Y por qué vida. Has dejado? Y bueno, hace 2 años dejé, pero tengo que volver por la salud mía, así que... Mira. ¿Por qué, hijo? No. Menos mal que es radio. Rascar, dice. Por eso nos reímos tanto cuando estamos, porque yo hago gestos. Claro, y ella... Pero no le creas, porque ella es tan bromista, mirá. Sí, pero silenciosa, nadie se da cuenta, por favor. Qué suerte no se ve. No, es verdad, eso es verdad. No salimos en vivo. Exactamente. Bueno, déjame mandar saludo a Gastón, a María del Carmen Mena, que cumple años hoy, y también a Patricia Martín, que feliz cumpleaños para ambas. Bueno, ya tenemos gente que nos está llamando al 1164007047 y nos deja su mensaje con la consigna. A ver. Buenas noches, Ritual de Martes, soy Maju desde Resistencia, y respecto a la consigna, no tengo la foto del cartel, pero sí les voy a contar igual la anécdota. A ver. En el lugar donde vive mi cuñada hay un mini mercado, y un día amaneció con las persianas bajas y un cartel pegado. Obviamente todos se acercaron pensando que iban a leer el típico cartel cerrado por duelo, y resulta que el cartel decía cerrado por descajete familiar. Lástima que nadie pudo tomar una foto a ese cartel, porque realmente fue un poquito original, digamos. Disculpen la palabra, ¿no?, del cartel, pero bueno, lo que decía. Les mando besos y que tengan una linda noche. Chau, chau. Que iban a leer el típico cartel cerrado por amaneció con las persianas bajas y un cartel pegado. Obviamente todos se acercaron pensando que iban a leer el típico cartel cerrado por duelo, y resulta que el cartel decía cerrado por descajete familiar. Gracias, amigo. Más claro, bien, echa más de agua. Es verdad. Bueno, término incluido en la Real Academia Española. Claro, sí. Bueno, hoy meten tantas palabras que ya no sabemos cómo se puede hablar y qué está bien y qué está mal. ¿Septiembre? Sí. No creo que el término que ella utilizó sea una mala palabra, sino es un vulgarismo. Sí, claro, exactamente. Es un vulgarismo, lado, sí. Así que no, quédate tranquila. No te vamos a denunciar. A mí me pasaron uno por WhatsApp. ¿Cuál? Traiga a comer a su novia, esposa o amante. Pero si trae las tres juntas, su consumo es gratis. Muy bien, no olvidate, no hay chance. ¿Quién se atreve? No hay chance. Chicas, No, yo tengo uno que acabo de leer y que está bueno. Perdón que me tengo que poner y sacar los anteojos, pero no veo. Aviso a los niños que anden solos en este lugar, serán vendidos como esclavos. Ah, bien, bien. Eso por, ¿viste? O no van o no van. Claro, porque está bien, porque viste que las criaturas dicen, ay, bueno, portate bien, hijo, portate bien. Y están colgados de la lámpara. Y otro que diga, pintamos casas a domicilio. Esa está buenísima, esa está buena. Trae la casa que te la pinto y te la llevo de vuelta. Sí, dale, dale. ¿Jackie? Acá dice, comer o no comer, esa es la cuestión. No me cuestione y coma aquí, dice. Tarta napolitana, bueno, todo bien, eso. Bien, bien, tiene los precios, hay que ir ahí, me parece que es barato. Yo tengo otro gastronómico. Tengo uno gastronómico también. Dice, el lobo no pudo con ellos, yo sí. Los tres chanchitos están aquí. Costilla de cerdo a 28 pesos. ¿De cuándo será de 28 pesos la costillita? Sí, es un poquito viejo el cartel, pero estuvo bueno. ¿Librería de libros? ¿Librería? No. Más vale aclarar, qué claro, sé yo. Librería de libros. ¿Qué más aquí? Las personas llenitas son más difíciles de secuestrar, dice. Piensa en tu seguridad y come todo lo que quieras aquí. Esa es para mí, vamos, ¿viste? ¿Viste? Para los librianos. Exactamente, muy bien. Mira, yo tengo otra. Dice, cuidado, perros bravos, esquizofrénicos y con tendencia paranoide. Claro, porque ese cuidado con el perro ya no funciona. Claro, sí. Tengo que ponerle algo más. Prohibido hacer fuego y acampar en el fondo del lago. No. Es difícil esa. Hay que interpretar. No es joda, hay que interpretar claro. Lo que dice. A ver. No linche a los ladrones, solo deje de votarlo. La pulpería del cotorro, dice. Ese es muy actual, el cartel ese. Ese está es muy actual. Está muy bueno. Y va a seguir en vigencia, me parece. Sí, ¿no? Sí, me parece está que muy sí. Bueno. ¿Tenemos otro? A ver. ¿Vos tenés uno? Yo ordeno. No, no, dijo, no hay gente fea. Solo falta más alcohol. Ahí está. Bien, bien, bien. Eso suele dice, pasar. Viste que en el boliche, vos cuando entras empezás a elegir. O sea, yo hablo desde mi. Yo te cuento, hombría. Yo toda mi vida fui miope y siempre fui a bailar sin anteojos. Sí. O sea que nada, sí. Hasta o sea, el otro no día había... que vaya con anteojos, olvídate. O sea, para vos no había gente fea. Exactamente, yo bailaba con todo el mundo. Rengo, alto, todo. Qué buena chica, mirá cómo baila con todo. Sí, la cuestión es bailar. Claro. Claro, ese era el tema. Eso. Mira, yo te paso otro, mira, dice, se necesitan clientes, no hace falta experiencia. Ah, está bien. Me gusta esa. Bueno, tengo otro. Quien al mundo vino y no le gusta el vino, ¿a qué vino? Claro. Yo, me gusta el vino. No, ¿no te gusta el vino? ¿Qué bebida tomás? Gaseosa, agua. O sea, ¿alcohol nada? No, puede ser panache, mitad Sprite y mitad cerveza, pero no me gusta. ¿No te gusta? No. Bueno. Mira, lo que pasa es que yo barato sobria, la salida. Sí, yo sobria hablo muchas pavadas, imagínate alcoholizada. Y por ahí no. No sé, viste, por ahí. No probaste. Por ahí la borrachera del llanto. Por ahí la borrachera del sueño, viste, no sabemos exactamente. La arrepentida. Totalmente, así que no sé, no pienso averiguar. ¿Ocho? ¿Dónde está mi amiga? Crema para quitar lo feo. Eso de fondo suena muy bien. Ese tema. Bueno, piensen en algún tema si quieren escuchar, chicas, ponemos temas, Eso que suena. ¿Hay otro más? Muy bien. O vamos a la música. Pará, tengo uno acá, dice, vení y frená embobado. Acá están todos los Pokémon en compañía de la mejor carne. Está bien. No lo entendí. Hay que... En el corte. En el corte explicamos. No lo entendimos. Sí. Viene por la parte técnica. En el corte, claro. Sea chiste inclusivo, por favor. Bueno, hasta las 11 te hacemos muy, pero muy buena compañía. 4200-6511, 1164-00-7047. Seguimos con música. You

¿Qué querés? ¿Qué querés? Traeme un reloj, ya te digo, no puedes, esto no puede ser. ¿A qué hora es allá? Tiene razón, son 5 horas más. Sí, señor. O menos. Bueno, no, ya tocó entonces. No, menos no. ¿Dónde? ¿En dónde dijiste que está? Acá dice. Pero decime el país. En Verona, Italia. Verona. Dice, mayo, ¿hoy qué es? 20, ah, no, mañana toca. Porque ahora son las 3 y 21 de la mañana. ¿Qué? ¿No pueden estar tocando ahora? ¿Qué? Sí, no, en un pub. ¿En su sueño? ¿En Europa? No. No, en Europa no. A las 2 de la mañana se cierra, claro, todo. Claro, allá están tocando. ¿Dónde? En Verona. Ah. Sí, no, claro. Sí. Ojo a ustedes. Bueno, seguimos con Rita. ¿Cómo el tema? Pará. Elton John. Así es. Elton John, nos pusimos cachondos. Bueno, esto viene porque... Sí, no, me agarré justo el zapato, no sabes cómo... Facultad cura todo, ¿le duele algo? Sí, me parece que sí. El tema de Áspera Cortina, vamos a ver un poco de Netflix, un poco de películas, cine, todo lo que se viene esta semana. Y bueno, evidentemente, como lo fue en su momento Queen, claro, con la película biográfica, que la verdad hablábamos fuera del aire, que fue muy buena, la verdad que muy buena repercusión. Ahora se viene la película Rocketman, que es la de Elton John. La vida y sus excesos, digamos, no es una película apta para todo público, adelantémoslo. Pero bueno, digamos que Elton dio un poco su punto de vista, ¿no? Sí. ¿Qué es lo que le parece? Y que contó cómo fue filmar una película autobiográfica, porque esto es una autobiografía que él concede. Queen fue algo que más o menos se habló entre los que participaron de Queen, y obviamente Freddie no pudo dar el sí, digamos, ¿no? Claro. Y ser parte de esto. Acá Elton sí estuvo involucrado en lo que es la parte de la película y cómo se desarrolló, ¿no? Y simplemente no he llevado una vida, digamos, clasificada, o sea, para público juvenil, digamos, o para todo público. Pero dice, yo no quería una película llena de drogas y sexo, pero al mismo tiempo todos saben que tuve mucho de esas cosas durante los años 70 y 80. Claro, el exceso, ¿no? Bueno, a ver, Queen también lo tuvo. Uf. Por ahí no lo mostraron mucho en la película, pero claro, realmente... O sea, no sé si era la moda del momento... pero los excesos antes estaban al pie del cañón, al pie de la letra. Antes, ahora y siempre. También. Más sí, en el músico. Verdad, en el músico que tiene como una vulnerabilidad, sí, en sus emociones. Todos caen en los vicios. Todos sin excepción. Uh-huh. Y más estos grandes que son estrellas realmente, ¿no? Claro. Hay que manejar todas esas emociones. Y sí, la fama. Me parece que a partir de la fama. Totalmente, y después, sí, bueno, los tiempos con los que se mueven para hacer. Shows que duran 2 o 3 horas. O sea, ¿cómo aguanta? Claro. El cuerpo, ¿cómo aguanta, no? La vida vorágine es que no podés acomodarte en el tiempo y el espacio, tenés que ayudarte de alguna manera. Claro. Y terminan cayendo siempre en cuestiones que no tienen nada que ver con la buena salud. Exactamente. Sí. Claro. Bueno, él cuenta un poco en esta nota que le hicieron, ¿no? Que se la película relata la vida de Elton John desde su niñez, cuando vivía con sus padres, que tenían serios problemas de pareja, a lo que después él lo contó en notas cuando fue más grande y cuando ya se conocía un poco más de su historia. Cuenta que se escondía de ellos cuando peleaban, se encerraba en su habitación con discos de Little Richard, Jerry Lewis y sus cómicos. Sí. Él hacía eso, y eso fue lo que lo unió a la música. Ah, mira. Entonces después lo llevó a ser quien es hoy en día, ¿no? Una gran estrella. Y él comenta que mientras miraba cómo se filmó esa escena, sí, él sollozaba porque lo retrotraía a esa situación. Así que imagínate hasta qué punto él estuvo involucrado en lo que es, digamos, la producción, el desarrollo de esta película biográfica. Claro, le hacía recordar cosas que ha pasado. Es que en realidad llega a la música por necesidad de evadirse. De evadir, claro, claro, de olvidar unas cosas, llega a la música. Bueno, pero yo creo que, no creo, pero digo que también el músico ha pasado por muchos sufrimientos hasta terminar en la música, ¿no? Hay muchos músicos que han pasado penurias y después se refugiaron en la música, en el teatro, en el humor, ¿no? Hay muchos cómicos que en la vida privada son, ponele, amarguísimos o mala onda, y sin embargo en frente al público muestran otra cara, ¿no? Muchos, eso es verdad. Muchos famosos hay que tienen esa doble personalidad, no sé si lo se llamaría así, que ¿no? Psicológicamente es una vía de escape. Claro. Que el humano necesita simplemente para resguardarse de sí mismo. Uh-huh. A veces es insuperable la vida que tenés o las vivencias que estás teniendo y necesitas salir de eso. Claro. Y generalmente es a través del arte. Claro. Generalmente es así. Pero bueno, lamentablemente, porque después terminan generalmente en una vía de autodestrucción que algunos zafan y otros no. Claro, llegan a no controlarlo. Exactamente. Llegan a no controlar esa parte y terminan destruyéndose. Elton John nació un 25 de marzo de 1947. Y publicó más de 30 álbumes. Y lleva más de 50 años en la música. Y se presenta mañana 29 en Verona, Italia. Sí, mañana. A las 9, mañana. Mañana. En Italia es hoy. Ya es madrugada. Pues bueno, pero estamos acá nosotros. A ver, si yo viajo hoy, ¿cuándo llego? Y bueno, y entonces... Bueno, para él de mañana. Bueno, eso es para que la gente sepa que acá los que operan son de apellido Zapata. Sí, son los dos iguales. Pero tiene razón, tiene razón. Sí, evidentemente, sí, en Italia es mañana. Y bueno, yo viajo hoy. ¿A qué hora llego? ¿Cuándo mañana, llego? Mañana. No, tenés más de 13 horas. Imposible, tenés 13 horas. ¿No llego? No, mañana soy paro. No puedo viajar. Pero tenés 13 horas mínimo, no llegás. Igualmente no llegás. Si quisieras el concierto, no llegás. Salvo que venga Peckerman con su avión propio y te lleve. Ronaldo, que no se compró un avión particular más de 80.000 no sé cuántos euros. Si te viene a buscar, capaz que vas. No, porque no me gusta viajar con él. Cristiano. Bueno, ¿qué más tenemos, Gastón? Ronaldo. Bueno, nada, eso, un poco eso, y después él contaba su experiencia con el actor, que es Taron Egerton, que es el que personifica a Elton, y él comenta, su voz y canto realmente me asombraron. Él no está haciendo una imitación de mí. No se parece increíblemente a mí, pero él es como yo, ha capturado algo de mí. O sea, yo mismo me he capturado algo de mí. Él se ve, hace una como una especie de... se aleja y se ve a sí mismo, y él cree que es lo mismo que está haciendo el actor. Ah, mira. O sea, hasta ese punto llegó el actor, para la vista de Elton John, de personificarlo. O sea, es él. Exactamente, es él. No lo imita, es él. Claro, yo creo que... Ahora, qué bueno que te diga eso, ¿no? La persona a la cual vos estás representando, digamos, en este caso una película, que lo tengas ahí y te digas, soy yo. Es muy buen actor. Y lo que pasa que es, o es muy buen actor, uh-huh, o realmente se siente ese personaje de Elton John. Sí, ¿entendés? Por el plano de la identificación, claro, más que nada, ¿no? Se siente identificado con lo que ve, hay que ver cómo lo actúa y bueno, y por qué él siente esa... entre comillas, transferencia, ¿no? Claro. De personalidad. Uh-huh. Porque hay que desdoblarse de alguna manera para poder verse. Claro. ¿Cómo? ¿Qué léxico que tiene Mona, ¿no, Gastón? Desdoblarse, gracias. Doblarse, gracias, transformarse, gracias, recuperarse. Soy muy culta, yo, eso es lo que pasa. Es culta, es muy culta. Eso es lo que pasa. Bueno, Sofovit, ¿sabés que alguna vez en Sofovit, siempre lo recuerdo y lo comento cuando tengo la oportunidad, dice... Uno le pregunta, ¿usted, Sofovit, es inteligente? Y dice, no, soy culto. Dice, hay una gran diferencia. Porque inteligente es el que sabe mucho de matemática, o mucho de física, o mucho de química. Mucho de una sola cosa. Totalmente. Y yo soy un poquito de cada cosa. Totalmente. Conmigo puedes hablar de lo que sea. Ahora, no te puedo contar, no te puedo dar la técnica de física cuántica, la fórmula. Pero sé qué es, a qué se dedica, qué estudia. Totalmente. Y todo eso, dice. Así que un IQ está determinado por un porcentaje, claro, dentro de tu sapiencia. Uh-huh. Y lo cultural es ingresar cultura, que puede ser infinita. Ahí está, ya está. Listo, ya está. Cerrado. Vámonos. Dame la doble. Sí, cerrá la 4 y dame la cuenta. Me gusta leer, me gusta chusmear, sí. Qué lindo que la... no me acuerdo cómo se llama, ¿no? Las ganas de leer tiene un nombre. Sí, yo soy curiosa. Yo soy muy curiosa de varias. ¿Lector? No, pero. Mierda. Explícalo con otras palabras. Intelectual. No me sale nada. ganas de leer. ¿Dijiste? No, claro. Cuando uno le gusta leer, la inquietud de leer, no sé. Bueno, ahora cuando me salga lo digo. Pero qué lindo. La habitualidad de leer, no. El hábito, ¿no? El hábito de la lectura. Sí. Ahí, esa es. Sí. Cuando uno tiene el hábito de la lectura, o sea, también se ríe. Pero bueno, no me salía. Está bueno. Está bueno la gente que le gusta leer, ¿no? Yo agarro un libro y en la segunda página ya me duermo. Yo puedo hablar mucho de lo que a mí me gusta y curiosear mucho de lo que a mí me gusta. Hay cosas que son muy interesantes que la verdad no me gustan y no voy a aprender nunca. Y así sean fáciles, pero si no me atrae, no. Pero la psicología me gusta mucho. De hecho, el estudio del interior, como decían los Leloutier, uh-huh, bueno, yo soy radióloga. Ah, mira, sí. Y hacía resonancia magnética. Entonces, se estudiaba mucho en el área que yo estaba de cerebros. Uh-huh. Y bueno, por alguna causa, hacía algunas cositas. ¿Qué diagnóstico tiene, Damián? Y estamos jodidos. Estamos complicados. Le dicen iglesia abandonada. No, por... ¿Por qué? No tiene cura. Sí, yo no lo dije. Y te miró feo, te miró feo. Lo dijo tu amigo. Bien, bien. ¿Qué tenemos ahí, Gastón? Un poco viendo también lo que es Netflix, que, bueno, como ya habíamos hablado varias veces con Erika, este no fue un gran mes para Netflix. Si bien algunos estrenos, lo que es la parte de Latinoamérica, lo que nos toca para Argentina, fue bastante poco lo que salió, ¿no? Sí. Ahora, agarrate junio. Agarrate viene, junio. Viene, me gusta. Viene. ¿Entonces no lo doy de baja? Por eso estoy pagando el cohete. Te sigue saliendo más barato, incluso hasta si compartís con familia. Pero... Había salido información que Netflix se había quedado con poco dinero por estas cuestiones de muchas series que había invertido. Sí. Y por esa razón tuvo como un pequeño receso. Hay contratos que perdió cuando fue el tema de Marvel y ahora que sale, bueno, Disney Plus. Bueno, primero que va a salir más barato que Netflix en Estados Unidos, lo cual está haciendo Disney Plus para cosechar, obviamente, clientela, y que te estrena todo lo que ya está en el cine, ya está ahí. O sea, tiene Lucasfilm, tiene también lo que es la productora de George Lucas, Marvel, y un montón de marcas que van a generar un lindo catálogo de muchos estrenos en Disney Plus, cosa que Netflix no tenía, salvo en la versión americana. En Netflix de Estados Unidos sí estaban los estrenos, pero bueno, ahora hay que ver cómo maneja Netflix el hecho de sus producciones propias que tiene. Hay muchas que tiene propias que funcionan en otro lado. Por ejemplo, lo que pasó con La Casa de Papel, que se mudó para acá. O series, por ejemplo, suecas o alemanas, noruegas, que está trayendo Netflix a Latinoamérica, que son muy buenas, que ya por ahí tienen un año o dos en algunos casos en Europa, y las están migrando hacia América para ver cómo crecen en este nuevo público. Por ejemplo, en Arenas Movedizas, que es esta serie donde hay un conflicto en un colegio, para aquel que no la vio, pero no vamos a spoilearla, pero que es si no me equivoco, sueca, no recuerdo exactamente, sueca, creo que era sueca, Y la verdad que tuvo buena llegada en la primer quincena de transmisión de la serie. ¿Y después? ¿Cayó? Tiene una sola temporada. O sea, la gente en la primera quincena consumió esa primera temporada. Eran capítulos medianamente largos, 40-50 minutos, 8 capítulos, si mal no recuerdo, 8 o 6 capítulos, si mal no recuerdo. Y tuvo ahí como un repunte. Pero este mes es como dice Mona, ¿no? Como que todo esto hizo que bajen bastante las producciones, bajen las ofertas fuertes de Netflix. Claro. Porque los contratos, algunos tuvieron que rescindir. Y si bien, a ver, en la parte comercial se sabe, cuando se rescinde un contrato, nadie pierde, porque, a ver, entre comillas, por ahí pierdo una película, pero monetizo de otra manera, porque hay cláusulas que si vos vas a rescindir un contrato, bueno, te rescindes el contrato, pero tenés que pagar tanto para poder irte. Tal cual. O sea, por ahí monetizó, pero no generó, no dejó contenido. Claro, para mostrar. Bueno. Igual hay todavía películas que van a seguir estando. Sí, igual se estrena Godzilla también. Más de lo mismo, tiene muchas cosas, monstruos grandes, qué sé yo, está bueno. Hace más de lo mismo. Visualmente, pero no, digamos que yo a veces veo, ¿de qué se alimenta Godzilla? O sea, ¿dónde vive hasta que lo vuelven a sacar a filmar? Duerme, hiberna. Hiberna, ¿no? Claro, sí. Él ocupa dos hangares, se alimenta de pochoclos. Mira lo que queda en Netflix. Claro. Tiene sí. ¿Nos vamos? Que nosotros tenemos que salir. Bueno, hasta chau, chau, adiós. Nos despide. Ay, por Dios. La verdad que es muy dinámico el programa, muy lindo. Bueno, gracias, chicas, por venir. Gracias por la invitación. Por la hora, encima. Ustedes son vespertinas y vienen anoche. Yo confesé que a las 6 de la tarde yo ya estoy acostadita, tapadita, hasta acá. Con el tecito en la mesita de luz, ¿no? No. Y el vaso de agua, ¿no? Claro, para los dientes. Con las medias de lana, mirando la novela, tranquila. A ver, ¿la chata a mano o la chata abajo de la cama? No, todavía voy al baño. Solita. ¡Ay, qué horrible! Me compara con Mirra, por favor. Bueno. Bueno, gracias, chicas. No, gracias a ustedes. ¿La pasaron bien? Sí, claro, que sí, muy bien. Obviamente. Un programa distinto. Sí, sí, totalmente. Bueno, las esperamos nuevamente, obviamente. Dale, cuando tengan ganas, cuando quieran venir, ustedes golpeen la puerta y. Ustedes también, tenemos un horario complicado nosotras en la semana. Sí, es como un horario de trabajo, ¿no? Porque claro. Todo el mundo trabaja la Bueno, mayoría. Yo no llego nunca. Yo llego 5 y 10, 5 claro, y cuarto, así que no. Por eso no, decís que escuchás desde Capital o el Claro, porque vengo escuchando por la app, ¿viste? Claro. Y bueno. Y ya los escucho así nada más, no tengo otra manera. Entonces bueno, no llego. Sí, pero... sí, es un horario complicado, lo comprendemos. El día que vayan a las 12 de la noche, una, vamos ojalá, a venir, ¿verdad? Ojalá. Sí, ojalá. Sí, puede ser. Tan sí, tarde. Una versión nocturna. Puede ser. Ojalá que cambiemos. Bueno, chicas, gracias por venir, ¿sí? No, por nada. Gracias por la invitación. Gracias a todos sus oyentes que compartieron con nosotras. Y bueno, los esperamos mañana de 15 a 17 horas aquí en Radio Box 102.9. Sí, Melomanas sueltas. Gracias. Muchas gracias. Rubén Varela Demoliciones. Aberturas de estilo. Reciclado y restauraciones en aberturas. Taller de carpintería a medida. Hogares, salamandras. Rejas artísticas originales. Rubén Varela Demoliciones. 40 años nos avalan. Avenida Los Quilmes, 1560. Bernal Oeste. Teléfono 4259-0442. Móvil

así estamos escuchando a María Magdalena. María Magdalena me gusta. María Magdalena. Muy bien, qué bueno. Qué grande. Bueno, vamos con un poquito de deporte, ¿te parece? No tenemos avance de deporte, nosotros sí teníamos. Teníamos, ¿no? Por ahí. Se sí, perdió. Estaba. Me parece que. ¿Eh? ¿Lo tenés? A ver. A ver. Óstralo. A ver. Deportes en Ritual de Martes. ¿En serio? Si esto no corre ni el colectivo. ¡Inventaron el VAR! ¡VAR! ¡VAR! ¡VAR! No, no inventamos nada. Y bueno, Mundial Polonia 2019. Segunda victoria de la selección de Batista con gol de Gajic y Pérez. La sub-20 venció. Exactamente, venció 2-0 a Portugal. Hoy jugaron a las 13 horas Argentina, 18 horas de Polonia. Recordemos que 5-2 terminó goleando a Sudáfrica el último encuentro que tuvo la selección de Batista, ¿eh? Sí, y uno de esos goles fue con el VAR, ¿eh? Así que guarda, no inventamos guarda. El VAR, pero nos ayudó la selección. No, bueno, pero fue medio dudoso, ¿no? Porque no sabía si la tocaron o sí. Quién la tocó. Y bueno, igual, recordemos el primer gol, también fue un ayudín total porque le rebota al defensor, se la termina descolocando, pero ahí por un centímetro no pega en el palo y sale. Sí, al parecer fue de Santiago Sosa de cabeza. Uh-huh. Pero bueno, el VAR ahí estuvo viendo que sí, que no, que sí, que no. Ah, pero bueno, no importa, bien, bien. Bueno, y también este domingo, hay una gran final que nos pone a los hinchas de Boca ahí atento a todo, ¿no? Porque va a jugar Tigre Boca a las 18:45 en Córdoba. Por la Copa Superliga. Y está todo vendido, no queda nada. Sí, era una copa que realmente no le importaba mucho a nadie, ¿no? Empezó como cualquier torneo nuevo, como que no interesando, y al final se puso bastante interesante, y bueno, hoy Boca y Tigre están peleando, ¿no? A Boca le dieron 27.000 entradas y a Tigre 20.000, las cuales no hay más. Que quedaron, se pusieron a la venta, no quedaron más nada. Y el negocio de la reventa, viste que siempre está el argentino, obvio, han, ¿no? Sí, llegado como a los 20.000 pesos. Sí, es impresionante. Sí. Pero bueno, no sé, qué sé yo. Se juega en Córdoba, se juega a las 18:45 el domingo. El que pudo haber comprado la entrada, bienvenido. Va a haber un gran espectáculo. Que lo mire por tele y con un fornés. Lo miremos por tele. Es codificado, ¿no? La transmisión. Sí. Bueno, pero sí, si buscamos alguna tele de otro país, la vamos a ver, ¿eh? Así que ahí la busquemos por internet, vamos a ver el partido en vivo y en directo. Y bueno, y también se juega Roland Garros, Damián, sí. A vos que te gusta mucho el tenis. El torneo ese arrancó el 20 de mayo y termina el 9 de julio, de junio, perdón. Y bueno, ganaron los argentinos, ganaron todos. Ganaron Schwarman, ganó Schwarman, el Peque Schwarman y Del Potro. Del Potro ganaron. Así que están ahí peleando esta gran copa, ¿no? Linda copa la. Sí, aparte la, que. La ensaladera le dicen, ¿no? Claro. La ensaladera, exactamente. Aparte también para Juan Martínez es un gran comienzo, porque recuerda que él venía de varias lesiones, sí. Había tenido un parate, y bueno, volver otra vez a jugar y encima ganar es un buen aliento para él, ¿no? Exactamente. Y bueno, también gana Federer y Roger Federer y Nadal. También eso no pierde nunca. Djokovic, que son los grandes, ¿no? Uno sí. De los así íconos del tenis, tampoco pierden. Pero bueno, me parece que Roland Garros siempre es un lindo espectáculo para ver para y ver, más claro. El que le gusta el tenis, ¿no? Y el que entiende también, ¿no? Porque a veces yo digo, bueno, a ver, voy a ver tenis. Y está bueno, pero claro. Como que mucho no entiendo. Ahí está, Damián está peloteando. Y aparte es el tema de que por ahí uno dice voy a ver y hace eso, ve, ¿no? Ve, claro, viste, pues ve, dice, no, y pero si se fue adentro, y no, por la línea, el ojo de halcón y todo eso. Y bueno, también estamos con el tema de que la AFA anunció las 23 jugadoras que irán al Mundial de Fútbol Femenino de Francia. Con un divertido video recorrieron el predio de Seiza, los empleados, jugadores juveniles y el Walter Samuel dieron a conocer la lista definitiva. Así que bueno, ahí también tenemos a la selección femenina, que la verdad le ganó a Uruguay unos golazos. Mejor que la selección, sí, ¿no? Sí, la selección hoy no veía un fútbol, estaba más perdido que el Turco la neblina. Y bueno, también, que viene Seiza. Claro, también Messi vino, llegó a la Argentina, llegó a Aeroparque, después de ahí se fue al predio de la AFA. No se veía nada, dice que bueno, una neblina, los periodistas estaban locos porque no lo podían ver a Messi en el micro ni en el auto, nada. Pero bueno, Messi ya está acá seguro que va a ser. Lo único que hicimos fue sacarle foto al más petizo. Seguro es Messi, dijeron. Claro, no veían nada. Ese es Messi, dijo. Sí. No era el utilero. Así que, pero bueno, así una repasadita solamente por el tema del deporte aquí nacional. Y ahora, ¿qué vamos? Ya nos queda poquito. Nos queda poquito. ¿Vamos a un temita? Sí, pero dale. Vamos a un tema y volvemos. Este tema lo pueden empezar a votar ya en el ranking de Vox 102.9, 11-640-07-047. Ya no quiero ser amor de un rato. Déjame perderme entre tu cuerpo, porque yo ya estoy desesperado. Pero si quieres vamos paso a paso. No hace falta luna si está tu sonrisa. La noche es perfecta para hacer cucharita. Decídete a quedarte de una vez y mañana te despierto con café. Quédate conmigo, quiero que vivamos juntos. Quédate conmigo, no quiero perderme de aquí ni un segundo. Quédate conmigo, para dormirme en tu mirada. Quédate conmigo, despertar contigo todas las mañanas. Yo solo quiero hacerte muy feliz y ser tu novio para siempre. Tócame, háblame, mírame, búscame. Ay, no te cansas de quererme. Yo solo quiero hacerte muy feliz. No hace falta luna si está tu sonrisa. La noche es perfecta para hacer cucharita. Decídete a quedarte de una vez y mañana te despierto con café. Quédate conmigo, quiero que vivamos juntos. No quiero perderme de ti ni un segundo. Quédate conmigo, para dormirme en tu mirada. Quédate conmigo, despertar contigo todas las mañanas. Oh, oh, oh, oh. No hace falta luna si está tu sonrisa. La noche es perfecta para hacer cucharita. Decídete a quedarte de una vez y mañana te despierto con café. Quédate conmigo, quiero que vivamos juntos. Quédate conmigo, no quiero perderme de ti ni un segundo. Quédate conmigo, para dormirme en tu mirada. Quédate conmigo, despertar contigo todas las mañanas. Quédate conmigo. Pasaba Luciano Pereira, quédate conmigo. Ya saben que lo puede votar al 11-640-07-047, Vox 102.9 en Ranking Vox. Bien, me gusta, contratalo. Me tenés que hablar conmigo, yo soy el manager. El manager de Gastón Niño. Bueno, vamos a saludar a Daniel Pizzarello, a Analia Benari, a Natalia Jaime, José María Cursi, Claudia también, que mandó mensajitos a la página. Así que gracias a todos ellos. Así es, gracias a todos los que nos mandaron mensajitos, que nos mandaron ahí las frases graciosas, ¿no? De la gente que utiliza para promocionar a veces sus comercios, un kiosco, una cafetería, un poco lo que leíamos acá con las chicas también. Cuando la gente se pone ingeniosa para promocionar lo que vende o invitar a la gente que entra a su comercio, ¿no? Veíamos una también, por ejemplo, de acá se puede hablar de todo, wifi no hay, por claro. Ejemplo. Si trae perro, átelo afuera, si no, no. Y sí, claro. No lo atamos. Sí, no, hay muchos de esos carteles graciosos que se utilizan desde el punto de vista del marketing, pero también de la comicidad para llamar la atención a la gente y que la gente note tu comercio, ¿no? Claro, exactamente. Pero bueno, hay un montón. Si después ustedes entran hacia las páginas distintas, van a ver un montón de carteles está bueno. Bueno, hay una que me llamó la atención que dice sexo gratis, ¿no? Y dice, llevando cuatro gomas, ¿no? Comprando cuatro neumáticos, no importa el sexo que tenga, dice, se puede llevar la cuarta de gratis. Claro. Dice, ¿no? Y, pero lo único que vos el cartel de Echo, de te muestra grande ciertas partes. Claro, sí, sí, sí, sí. Lo sexo gratis nomás lees y después lo chiquito está el resto. Pero es ingenioso porque vos después te acercás y no. Y no era otra cosa. Pero bueno, son los ingenios de la gente, ¿no? Para poder, la creatividad que tiene la gente, ¿no? Al momento de hacer avisos graciosos o carteles para. Igual, yo digo, Gastón, el que se gana toda. O sea, el puesto número uno es el que dice hoy se fía. No, hoy no se fía, mañana. Mañana sí. Esa para mí es la mejor que hay. Porque no tenés manera de que te fíen, viejo. Claro, sí, también. Se fía a mayores de 99 acompañando a sus padres, como decía también. Sí. Exactamente. Pero te pueden caer. Un día alguien te va a caer. Te va a caer alguno. Alguien, ¿sabes? Te va a caer cada vez. La longevidad, viste, vas tirando un poquito más. Pero bueno. Bueno, Gastón, no tenemos que ir. Sí, ya se pasó del programa. La verdad que un programa bastante distinto, uh-huh. Con la presencia de las chicas de Melómanas. Sí, sí. La verdad que lo pasamos muy bien. Y bueno, nada, gracias a la gente que llamó al 1164007047, nos dejó sus mensajes, los carteles también, que ahí nos mandaron también por audio. Y bueno, nada, el martes que viene estaremos con una nueva idea también para el programa, una nueva consigna. Exactamente, sí señor, sí señor. Bueno, nos estamos yendo, vamos a saludar a Claudia Laporta, que es la directora de la radio, el señor Damián Espadé, a cargo de la dirección técnica. Mari, gracias por los té. A Gustavo Ramos, nuestro productor freelance, y a Erika, espero que se haya recuperado un poquito más. Y bueno, mi nombre es Andrés Rolón y nos estaremos encontrando y hablando el martes que viene. El martes que viene, así es. Buena semana para todos y nos vemos en 7 días. We'll be right back.